Les hago la cordial invitación, amigos, amigas, para que se unan a este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a tener una serenata especial dedicada para todas las madres de Ecuador y del mundo. Estará con nosotros Juan Carlos Valladares, quien además de compartir con los instrumentos de viento de madera, aerófonos, y con los cuales pues rendirá o llevará a cada uno de sus hogares esta serenata, así como también contaremos con la presencia de las hermanas Siccho, quien también harán llegar canciones dedicadas especialmente a la madre. Pero ¿qué les parece si nosotros nos vamos ya con nuestra reflexión y este cuento especial? Dice que había una vez un rey que quedó huérfano siendo niño y creció rodeado de militares y consejeros que hicieron de él un rey poderoso y sabio, pero insensible. Por eso se cansaba cuando la gente hablaba con pasión de sus madres, y a tal punto llegó su enfado que decidió darle todo el poder. Pues si tan buenas son las madres en todo, que gobiernen ellas, a ver cómo lo hacen. La noticia fue recibida con gran alegría por todo el mundo, pero resultó ser un fracaso estrepitoso. Las cosas iban tan mal que el rey tuvo que recobrar el mando al poco tiempo. Y cuando pidió a sus consejeros que averiguasen qué había fallado, estos concluyeron que las madres siempre habían dado más importancia a los problemas de sus propios hijos que a las de su reino. Y así, llegaban tarde a importantes reuniones, cuando sus hijos estaban enfermos, aplazaban los juicios para acudir a recogerlos al colegio, y mil cosas más que tiene que hacer la madre, que la comida, que lavar, que planchar, que estar pendientes de cada una de las necesidades. Al oír el rey, se puso tan furioso que castigó con el destierro a todas las madres del reino. La que quiera seguir haciendo de madre, que se vaya. Y no se quedó ni una. Poco después, a pesar de su vuelta al gobierno, el reino iba aún peor. Preguntó de nuevo a los consejeros y estos, tras estudiar el asunto, respondieron: la falta de madres ha creado un enorme problema de nutrición que está hundiendo al reino. Eran ellas las que hacían la comida. De acuerdo, contratad un ejército de cocineros, dijo el rey. Pero tras contratar miles de cocineros, las cosas no mejoraban. Esta vez los sabios encontraron una nueva razón para el desastre. La falta de madres ha creado un enorme problema de higiene que están hundiendo al reino. Eran ellas las que limpiaban. No hay problema. Contratad un ejército de mayordomos, respondió el rey, muy irritado. Ya estaba furioso por todo lo que le estaban diciendo. Pero tras contratar a los mayordomos, las cosas siguieron igual. Una vez más, los sabios creyeron encontrar la causa. La falta de madres ha creado un enorme problema de salud que está hundiendo al reino. Eran ellas las que curaban las pequeñas heridas, y ahora todos se infectan y se vuelven graves. Pues contratar entonces un ejército de enfermeros, gritó furioso el rey. Pero los miles de enfermeros contratados no mejoraba nada. Y tampoco los economistas, sastres o decoradores, ni siquiera el descubrimiento de grandes minas de oro que permitieron que el rey contrate cuántas personas quiso. No encontraban la forma de seguir totalmente a las madres, hasta que un día, mientras paseaba, vio discutir a unos niños. Les había visto jugar mil veces con amigos, pero ahora discutían con tanta ira y desprecio que el rey se acercó para calmarlos. Tranquilos, chicos, los amigos deben tratarse con más cariño. ¿Es que por una sola pelea vais a dejar de quereros? Los niños avergonzados detuvieron la pelea y se marcharon cabizbajos. Mientras se alejaban, el rey les oyó susurrar: oye, ¿tú sabes qué es eso de quererse?, dijo uno. Sí, claro, es un invento muy moderno de un amigo de mi abuelo, respondió el otro haciéndose el experto. Nos lo enseñaron en la escuela dentro de un par de años. El rey lo comprendió todo en un instante. Ahí estaban todos los problemas del reino. Nadie estaba enseñando a los niños lo que era el amor y el cariño. Entonces pensó en quién contratar para hacer esas labores, pero no encontró a nadie. Era algo que siempre había enseñado las madres y en eso nadie podría sustituirlas. Y arrepentido por su injusticia y dureza de corazón, mandó a buscar y contratar a todas las madres que había expulsado, pagándoles un altísimo salario solo por hacer de madres. Y en poco tiempo el reino resolvió sus problemas y suspiró ampliamente su antigua prosperidad. Pero algunos tampoco tardaron tiempo en protestar al rey por estar pagando un salario a quienes harían gratis su trabajo de madres. Y el rey, para refrescarles a todos la memoria, decidió retirar su rostro de todas las monedas del reino y sustituirlo por la imagen de una madre con su hijo y una inscripción que decía: ni este ni ningún reino sería nada más sin el amor de sus madres. ¿Qué tal esta reflexión que les hemos traído para el día de hoy? Maravillosa, ¿no? Solo hace falta comprender qué es, cuál es la responsabilidad que tiene una madre en la formación de un hogar, de una familia, de una sociedad en general. Así que mi abrazo fraterno para todas y cada una de ustedes y les invito hoy día a elevar la autoestima, porque nosotros en breves minutos vamos a tener ya nuestra serenata, canciones especiales dedicadas para usted. Nos vamos ya con nuestra presentación, porque enseguida está ya con nosotros nuestro invitado. ¿Quieres empezar con una? Andy. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. fuertes los aplausos para Juan Carlos Valladares, que nos acompaña aquí con esta serenata especial dedicada a todas las madres de Ecuador y del mundo. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por compartir con nosotros tempranito. Y yo siempre quiero transmitir esas cosas, ese respeto que tienen los artistas cuando vienen acá a los estudios de la Radio Casa de la Cultura. Juan Carlos es uno de ellos, pues con todos estos instrumentos para poder llevar a cada uno de los hogares ese sentir que pueden hacer de un artista, con sus todo su equipo de viento, ¿no? Entonces, por acá vemos... bienvenido, antes de que me cuentes qué tienes. Ay, bueno, mucho gusto, qué grato estar una mañana más aquí en Radio Casa de la Cultura. Gracias, Laurita, por la invitación, gracias aquí al equipo de trabajo de la radio. Bueno, me siento complacido, me siento muy feliz de estar nuevamente aquí en las instalaciones de la radio, aquí en cabina, haciendo linda música ecuatoriana, y también vamos a hablarles de otros proyectos que están en camino. ¿Qué instrumentos nos trajiste? Bueno, hoy día he venido con el instrumento que acabo de interpretar ahorita, es el saxofón alto. Vamos a tocar más luego el saxofón soprano y el acordeón. Bueno, tres instrumentos especiales porque va a haber música para ustedes, pero también quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Verónica y Jimena Sicho. Ellas nacieron artísticamente en el año de 1988 en Radio Cristal de Quito, en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. Como solistas obtuvieron los primeros lugares. Al pasar el tiempo, sus voces se unen para así formar el dúo de las hermanas Sicho. Desde este momento tuvieron oportunidad de concursar y ganar el primer lugar en más de 40 certámenes de música nacional, además de participar en programas de televisión como Chispazos y Puerta a la Fama, donde ocuparon el tercero y cuarto lugar. Hoy les hemos invitado porque tienen que contarles mucho a ustedes. Yo quiero decirles tanto a Juan Carlos como a ustedes, Verónica y Jimena, que esta no será la primera oportunidad. Habrán más oportunidades para seguir ampliando el tema, conocer la trayectoria de ustedes, si bien hoy les habíamos invitado porque tenían propuestas maravillosas que presentar a las mujeres a propósito de este domingo que se celebra el Día de la Madre. Bienvenidas. Así es. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas, muy agradecidas por la oportunidad que nos da de estar aquí por primera vez en Radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, pues como usted lo dijo, venimos este día porque justamente hemos grabado una canción muy hermosa dedicada a todas las mamitas, aprovechando pues que llega este día especial, este día domingo, una canción muy hermosa que a nosotros nos gustaba desde hace mucho tiempo, y es una letra maravillosa, ¿no?, que habla acerca del amor infinito que tienen las madres hacia nosotros los hijos, y acerca también de que a veces los hijos no valoramos mucho el amor de las madres. Cuando ya se van, cuando ya mueren, pues ya es muy tarde, ¿no?, regresar el tiempo. Entonces es una canción de homenaje a las madres y también un mensaje para todos los hijos. ¿Quién la escribió? Bueno, es una canción del maestro Marco Tulio Hidrobo. Ya la cantaron hace tiempo de los Brillantes. También hay muchos artistas que ya la han regrabado, pero quisimos hacerlo al estilo de las hermanas Sicho y esperamos que les guste a toda la gente. Bienvenida. Muy buenos días, Laurita, es un placer estar aquí en una linda emisora como la Casa de la Cultura. Nos sentimos muy felices de traer nuestro nuevo bebé, como les he dicho, nuestra nueva canción, nuestro nuevo bebé. Es una canción, como dijo mi hermana, muy sentida para todos los hijos, para que sepamos reconocer el esfuerzo y el cariño de una madre, que una madre muchas veces no duerme, no descansa, y está velando nuestras enfermedades, está velando nuestro sueño. Y si, como dice la canción, que si fuera por ellas, aunque muertas y vernos sufrir, fueran capaces de levantarse de la tumba. Es una canción hermosísima para toda la linda gente. ¿Podemos dar el título de esta canción? Claro, esta canción se llama Encargo que no se cumple. Encargo que no se cumple. Una de las canciones que también tiene una letra extraordinaria, particularmente, como les había mencionado en otras oportunidades, pues es algo que a mí me encanta, que le había tratado de compartir con mi hijo a esta canción. Pero antes de ir a escuchar este tema musical, y yo quiero enviar un saludo cordial a todas las mamacitas que también están amplificando la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapitca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier de Ibarra, Radio UNP, www.unp.org. Ustedes pueden amplificar ya esto vía online también. Gracias a nuestros amigos y amigas y en el satélite www.corape.org.es. Vamos entonces con la canción Encargo que no se cumple. Canción y voces extraordinarias de mujeres muy talentosas de nuestro país. Ustedes escucharon que nos decía tanto Jimena como Verónica, bueno, es la primera vez que están aquí en los estudios de la radio. Son canciones, por lo tanto, nobles. ¿Qué tal eso? Pero yo quería decirles también que pueden marcar ustedes al 2220-966, 2220-966. A ver, tengo un pase. Siempre yo digo a la primera persona. Algunos me dice Carlitos, me dice, tengo algunos, pero ya por lo pronto uno, para que ustedes puedan asistir al lanzamiento del volumen El Sabor de la Cumbia de Juan Carlos Valladares. Quienes han estado siguiendo este programa por varios años sabrán que Carlitos, pues, empezó haciendo música y lo hemos ido acompañando quizá a este crecimiento, a este engrandecimiento que él ha tenido, que siempre está visible en las redes sociales contándonos a dónde viaja, qué hace, cómo le va, y miren, presentó aquí en los estudios de la radio su primer CD, ahora presenta su segundo volumen, que significa que no para, que siempre hay la oportunidad de seguir creciendo. Así que nosotros vamos en breve a escuchar una de las canciones que está en este CD, que lo dedicará especialmente a las madres. Pero, Carlitos, a ver, marque 2220966. La primera persona que marque se lleva este pase para que asistan a este gran concierto que ustedes ya van a saber quiénes están, porque hay mucha gente linda, artistas que han marcado huella, como siempre les digo yo, y que lo estarán acompañando. Carlitos, tú tienes la palabra y cuéntanos sobre este volumen número 2, El Sabor a Cumbia. Sí, Laurita, muchas gracias. Bueno, este disco, mi volumen 2 como solista, que se titula El Sabor de la Cumbia, como el nombre mismo lo dice, son 15 tracks solo de cumbias, entre ecuatorianas, cumbias mexicanas, cumbias peruanas, cumbias colombianas. Es una recopilación que me di el gusto de hacer porque, bueno, no solo me gusta la música ecuatoriana, te cuento, sino también la música internacional, lo que es los boleros, los valses, las cumbias. Bueno, poco a poco iré sacando así discos de distintos géneros musicales, así de forma instrumental, pero ahora me decidí por la cumbia. Entonces, bueno, quiero hacer la invitación para la gente que vengan. Y es justo aquí, en la Casa de la Cultura, es en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el sábado 14 de mayo a las 6:30 de la tarde. No se olviden, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, sábado 14 de mayo a las 6:30 de la tarde. El costo de la entrada es solo de $5. Y las personas que llamen esta mañana acá a la radio se van a hacer acreedoras a los pases de aquí de El Sabor de la Cumbia. Bueno, van a estar también artistas nacionales, compañeros del arte. Entre esos va a estar los hermanos Ceballos, grupo folclórico Los Taquis, va a estar el dúo Vino Tinto, Jean Claudio Vallejo, que es el hijo del inmortal de América, Claudio Vallejo, y Sonia Vallejo, una de las integrantes de las Tres Marías. Espero me puedan colaborar y vengan acá al lanzamiento de Miso, que va a estar muy bonito, todo música en vivo con marco musical. Y bueno, y estaré también yo, Juan Carlos Valladares, tocando el saxo alto, el saxo soprano, el teclado, el acordeón, haciendo música linda así de las cumbiecitas de esas antigüitas. Así que los espero. Aplausos entonces para Juan Carlos aquí en este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño, en vivo y en directo para ustedes. Cumbia mexicana, ¿cómo te voy a olvidar? Con Juan Carlos Valladares. Thank you. Acapulco, Cancún, Tijuana, Monterrey. ¡Ahí! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso disfrutando de estas hermosas interpretaciones de Juan Carlos Valladares, y también vamos a dar la palabra a Verónica y Jimena. Hemos podido conocer de nuestros apuntes que ustedes han tenido una trayectoria muy grande. En algún tiempo tuvieron que separarse, sin embargo, la música nuevamente las unió. Sí, la verdad que por el hecho mismo de ser mujeres, uno siempre tiene que dedicarse un momentito a los hijos y darse un tiempito, ¿no?, y realizarse en todo. La verdad es que yo me realicé como madre, entonces esperé un momentito, dejé un momentito a la música, pero no, los escenarios me llamaban, el amor, mi pasión, me llamaba nuevamente, así que no me pude resistir más. Y otra vez estamos en los escenarios, compartiendo con todo el público, con toda la gente linda que gusta de la música ecuatoriana. ¿Han pasado ustedes por alguna faceta de la creación o solamente interpretan las canciones? Bueno, interpretamos las canciones por el momento. Sí he tenido alguna vez un momento de inspiración, pero la verdad es que no me he atrevido a lanzar ninguna de mis historias, de mis canciones. Luego yo espero, pues con el tiempo, sí, ya plasmar en algún disco una letra mía, porque la música es hermosa, ¿no? Y tengo algunas muchísimas ideas de canciones, así es que espero muy pronto poder entregarles un tema mío. Bueno, pues nosotros les deseamos, como siempre, mucho éxito, que el regresar a los escenarios pues esté completamente repleto y siempre recibiendo ese público maravilloso. Yo estoy esperando 2220-966, 2220-966. Necesitamos que nos alimenten, que nos hagan música desde sus hogares a través de nuestro teléfono. Tenemos un pase para que usted lleve a su esposa, si hay caballeros, o viceversa. Si usted está solita de pronto y quiere disfrutar de buena música, este sábado 14 de mayo a las 18:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que Juan Carlos Valladares presenta su volumen número 2. Así que cordialmente invitados, ya saben, 2220-966. Juan Carlos. Sí, Laurita, bueno, para las personas que están sintonizando, se pueden comunicar conmigo al 09879-55422, 09879-55422, anótelo muy bien, para que hagan el contacto con mi persona para lo que es la venta de los discos, las actuaciones artísticas y las ventas de las entradas para el lanzamiento de mi disco. Bueno, ahí está entonces, y ya saben ustedes a qué teléfono tienen que comunicarse para que puedan adquirir los pases, que solo tiene una donación voluntaria de $5, porque de hecho ustedes saben que el esfuerzo y el sacrificio vale la pena, y por lo tanto tiene que de alguna manera retribuirse ese gasto, y este es un pequeño aporte. Me voy con una llamada. 2220-966, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Hola, Laurita, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a usted. Está hablando Vilma. Saludos cordiales. El mensaje para Juan Carlos y las hermanas Sicho que comparten con nosotros. Gracias, gracias. Dios le pague. Que Dios te bendiga en este día y que todo salga bien. Por supuesto, Juan Carlos, que todo te gracias. Salga bien, nos dice la para señora Vilma. Se dice, ¿no? Sí, doña Vilmita, sí, ya. Qué gusto saludar con usted. Es para el día gracias, sábado 14 de mayo, amigo. Se ha hecho acreedora a una de las entraditas. Así es, entonces ya vamos a entregar el primer pase, así que ya sabe, 2220-966. Por acá también tenemos un CD, ¿sí?, de las hermanas Sicho, tres me dicen, así que ya sabe, rápidamente, 2220-966, para que usted pueda entregar este regalo a su mamá, a cualquier representante. Pero lo importante es 2220-966, las tres llamadas que recibamos también se hacen acreedores entonces al CD del dúo de las hermanas Sicho. Bueno, estábamos conversando de que ustedes se tuvieron que unir, que los escenarios les llamaban, un poco parecida a la historia que habíamos contado esta mañana, que prescindieron de todas las madres y después se dieron cuenta del valor que tiene una madre en todos los procesos para seguir creciendo. No hay quien supla el amor y el trabajo de una madre. Así es porque es incondicional, ¿no? La madre, yo pienso que es la única persona que es capaz de dar la vida por uno. Es tu gran amiga, tu mejor amiga, tu consejera. Muchas veces también te pega un jalón de orejas bien merecido, pero siempre por el bien de uno, por esperar de los hijos, pues, que sean lo mejor, personas de bien, gente de respeto, gente de éxito también. Y creo que todos somos lo que somos y es por nuestra madre, por ese ser tan maravilloso que nos da la vida, que nos da el amor y que nos enseña a ser personas buenas. Nosotros vamos a escuchar a las hermanas Sicho en este instante y al regresar pues conoceremos la trayectoria tanto de Juan Carlos como de Jimena y Verónica. Entonces, ¿qué tema vamos a escuchar? Con muchísimo cariño queremos interpretar un hermoso pasillo del maestro Naldo Campos, Por ti llorando. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. Entera para adorarte no bastaría. Me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Bueno, fuerte los aplausos para nuestros invitados que llegan a ustedes en vivo y en directo desde acá, desde los estudios de la primera radio pública cultural del país, en Quito, Ecuador. Gracias también a nuestros artistas que desde muy temprano se dan cita para compartir con nosotros estas serenatas especiales. En ese escenario en el que usted esté, en su oficina, en su bus, en el taxi, también quizá pintando la casa, poniéndole un poquito de arreglo, un techo, en cualquier espacio. Lo importante es que usted pueda sentir, vivir junto a lo grande, a lo más sensible, como es la música, el lenguaje universal con el que nos podemos comunicar. Así que me voy a conocer los proyectos. Empiezo contigo, Juan Carlos, que es lo que tienes ya preparado para más adelante, porque sabemos que usted no para, no se queda con este volumen 2. No, pues que me voy a quedar con volumen 2. Tengo que sacar unos 20 volúmenes más. Qué lindo. Uno de boleros, de vals, otro de pasillos. Tengo unas composiciones mías inéditas, unos albacitos, tengo unos pasillos, unos valses que espero plasmarlos en mis siguientes trabajos discográficos. Bueno, antes de empezar con los proyectos, quiero saludarles a las hermanitas Sikchakin, a Jimena y a Verónica. Ya nos conocemos, ahora han venido a media de hecho a la estrecha. Que no te conocen. Sí, sí, como que me ven raro y así. Y bueno, recalcamos una cosa de que para mi lanzamiento yo les dije a ellas, pero, o sea, ya me habían confirmado antes, los artistas están aquí. Entonces, pues ellas iban a presentar en este evento, ¿verdad? ¿Quiere? Está no te creo. No, yo sí les nos dije. Quiere reconciliar. Pero ya me confirmaron. Pero sabemos que no va a faltar a otra oportunidad. No. Ahorita públicamente quiero aprovechar y que sean testigos los radioescuchas que para el tercer volumen, ahí les quiero invitar a ustedes. Así que no me vean. Para todos hay. Claro, no pensaremos. Pues, ya ve, ha venido chelas de este chelas. Bueno, ahora sí, retomando la pregunta. En cuanto a proyectos, sí, bueno, ahorita por lo que estoy enfocado es en el lanzamiento de mi segundo volumen, este que se titula El sabor de la cumbia, que solo son unas recopilaciones de cumbias colombianas, peruanas, ecuatorianas, mexicanas, que espero sea del agrado de la gente. Y bueno, continuando con los proyectos, gracias a Dios, tengo mi estudio de grabación, que se pueden comunicar conmigo igualmente para lo que es realizaciones de producciones musicales, de jingles, de cuñas, todo lo que se ha enfocado a lo que es audio, se pueden comunicar conmigo para la producción en lo que es de audio. También en lo que es proyectos, saliendo también con mi carrera como solista de a poco, le he puesto en stand-by un poco la situación de... Tú me conociste también acompañando a distintos grupos, a distintos solistas. Hasta hace poco, hasta enero de este año, le acompañé a la grande del Ecuador, a Paulina Tamayo. 3 años trabajé con ella en lo que es haciéndole el marco musical en el acordeón y en el saxo. Y bueno, le he dejado un poco de lado a la cuestión de acompañar a los artistas para enfocarme un poquito más en mi carrera como solista, como saxofonista, como pianista, como acordeonista. Y eso, y bueno, la gente me ha apoyado bastante. Tengo trabajito en lo que es en ceremonias, en eventos, en lo que es recepciones, matrimonios, hasta reconciliaciones, primeras comuniones, confirma. Todo lo que es así, eventos de carácter social, ahí está Juan Carlos Valladares presente para llevarles la música instrumental con sus instrumentos. Bueno, siempre las felicitaciones para Juan Carlos, que le hemos visto crecer a pasos agigantados. Y bueno, Verónica y Jimena, ¿cuáles son los proyectos en los cuales ustedes están ya trabajando? Sabemos que ahora ustedes también presentan a la comunidad ecuatoriana este CD que lo estamos escuchando aquí en vivo y en directo. Que está plasmado, perdón, tanto en CD como lo que estamos escuchando aquí en vivo y en directo. Bueno, sí, ahorita estamos justamente en la promoción de este disco. También grabamos ya esta canción para las mamitas, que en eso también estamos trabajando por el momento. Pero se vienen sorpresas, estamos justamente con el maestro Marcelo Sánchez, nuestro gran amigo, pues haciendo ya algunas cancioncitas que van a ir incluidas en nuestro tercer trabajo discográfico. Esperamos, Dios mediante, que ya salga en unos 4 meses, más o menos. Lo estamos haciendo con tiempito, pero porque queremos que salga muy bonito. Como siempre lo hemos hecho con músicos en vivo, grandes músicos que nos han acompañado en las grabaciones de estos CDs, y estamos escogiendo temas especiales, así es que Bueno, esta canción de la madre era una de las sorpresas que iba a venir en este CD, pero decidimos sacarla ya ahora aprovechando esta fecha especial, así es que nuevamente estaremos por aquí molestándole Laurita cuando ya salgan otras canciones nuevas de las hermanas Sixto para que usted nos ayude y nos dé esta oportunidad tan grande como nos. El espacio siempre es de los artistas y también esta radio de ustedes, así que todas las músicas que nos hagan llegar aquí son escuchadas las 24 horas del día. Y para tener la oportunidad de poderles escuchar y ser equitativos, vamos a escuchar a Juan Carlos, que está ya con su acordeón, y de inmediato escuchamos a las hermanas Sixto, es decir, vamos a tener dos canciones ahí especiales, así que vamos a disfrutar en esta serenata especial para ustedes, mamitas. Y con el mismo sabor, Juan Carlos Valladares. Iremos juntitos los dos para pronto y poder casar. puede faltar. Longuito, chocita, daré, chunguito para vocera. Longuito, chocita, daré, chunguito para vocera. Ay, yuca, ya hasta donde iré. Ay, yuca, ya hasta donde irá. Ay, yuca, ya hasta donde iré. Ay, yuca, ya hasta donde irá. Longuito, chocita, daré, chunguito para vocera. Longuito, chocita, daré, chunguito para vocera. Añuca, ya hasta donde iré. Añuca, ya hasta donde irá. Añuca, ya hasta donde iré. Añuca, ya hasta donde irá. Y para que siga la fiesta. Como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa solita está. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi Gracias. gracias a ustedes, a Verónica y a Jimena de las hermanas Siccho por haberme acompañado y a ti también, Juan Carlos, gracias por haber estado aquí. Recuerden, este sábado a las 18:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 14 a las 18:30 aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta su volumen. Y también, a ver, las hermanas Siccho, ya para despedirnos, número de contacto al que pueden comunicarse con ustedes para adquirir su CD. Quiero decirles que por hoy no me han llamado, pero en el transcurso de la semana estaremos sorteando estos CDs para que ustedes puedan llevarse a sus hogares de las hermanas Siccho. ¿A dónde pueden comunicarse? Gracias, Laurita. Con muchísimo gusto. Estamos para atenderles para todo compromiso social al 0995-200-992. 0995-200-992 o al 2398-436. Pueden encontrarnos también en Facebook, las hermanas Siccho. Tenemos la página web también, www.hermanasiccho.com. Y en YouTube también nos pueden encontrar, la gente que no nos conozca, quiera mirarnos. Hay los videos también de las hermanas Siccho para todos ustedes. Muchísimas gracias, Laurita, por la invitación. Hasta la próxima, amigos, amigas. Y nos estaremos reencontrando nuevamente con Juan Carlos para conocer sobre estos instrumentos y con las hermanas Siccho para conocer ampliamente su trayectoria. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.